Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I seguimos con nuestras velas henchidas hacia ese viento huracanado que es el alma de María Mercedes Carranza, la poeta. Y en esta ocasión con la gran maestra Luz Eugenia Sierra, que compartió espacio con ella mucho tiempo en la Casa de Poesía Silva. Poesía le pega a uno unas sacudidas y lo pone a uno frente al espejo de una manera muy, muy fuerte, muy, muy, muy influenciante, no influenciadora, no influencer, porque además uno siente la correspondencia entre los versos que todos leemos y la persona con la que uno trabaja día a día, ¿cierto? Eso es muy escaso. La coherencia, ¿no? Sí, eso es muy escaso y cada vez menos, cada vez encuentra menos. Qué bonito, sí, ¿y hay cuántas eran ustedes? También era una especie de matriarcado. Mónica Molina, que era la esposa de Sancho con el que yo después hice Poetas en Abril, el primero, ¿cierto? Y es que... Doris estaba en ese tiempo en la biblioteca. Entonces, cosas muy lindas, como hacer, es que yo le quiero regalar a mi mamá que está de cumpleaños, entonces, mire, escoja aquí. Entonces, no era el poemita de Ramplón, sino que las opciones para el poema eran, pues, de un buen nivel, ¿cierto? Pues es que la generación del 98, la generación del 27, ni se diga la del 36, son generaciones de las que nos nutrimos y es un manejo de la lengua delicioso, ¿cierto? Que uno. Esas cosas las ofrecía la Casa Silva. Un poema para usted en una carpetica, donde le imprimían el poema y le daban las opciones. Entonces... le imprimían a la gente ahí en caliente. Sí. Ah, chévere, la gente iba de visita y tal. Entonces había una carpetica donde le escoja este... Como un menú. Sí, pero además, pues, si la persona quiere, no, es que yo quiero sacarle una copia a este, listo. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. En este episodio de Puerto I estamos sacando apuntes de lo que sería una entrevista con Luz Eugenia Sierra. Esta es una gran editora, es una gran lectora, una gran cultora y queríamos sacar este espacio que nos dio de 2 horas, queríamos sacarle un pedazo sobre la obra de María Mercedes Carranza, pues también encontrarán o ya encuentran en Puerto de la Imaginación un episodio sobre su labor editorial en letra a letra, su labor como editora. Pero entonces, digamos, Luz Eugenia es una mujer tan generosa, tan tranquila, tan descomplicada, a pesar de ser una gran maestra, de tener el ojo para mí más agudo de edición de poesía en Colombia, es lo que yo opino. Y entonces ella tenía ganas de contarse, de contar, y yo lo que hice fue escuchar y no interrumpirla. Entonces creo que de las 20 preguntas que tenía preparada, hice 3 en los últimos 20 minutos de las 2 horas de conversación. Pero aquí ella empieza a expresarse con su canon, con ese pilar en la obra de ella. Y yo creo que me atrevería a decir que para cualquier poeta colombiano, colombiana, que debe ser María Mercedes Carranza, pero vamos también girando que este reconocimiento y acercar la obra de María Mercedes Carranza a cualquiera se nos va volviendo también de la Casa de Poesía Silva, de la cual es claramente cofundadora María Mercedes Carranza, fue su colectivo, su habitáculo, su gran proyecto, su refugio, su retaguardia, una red más que un lugar, una red para proclamar, para proteger la poesía colombiana. Entonces también Luz Eugenia Silva fue una de las grandes cómplices de María Mercedes en la Casa de Poesía Silva. Entonces vamos girando también acá sobre todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda esa historia, historia viva de lo que se puede replicar y de cómo se puede polinizar y cuidar la poesía en distintos países, porque se volvió referente y pionero para muchos proyectos análogos, similares en Latinoamérica. Yo no quería dejar pasar un poco lo de Silva, porque es que a mí me parece que en Colombia, como en muchas partes del mundo, hay un problema como con la historia, ¿cierto? Y la gente sabe que hubo una, pues porque en estos días entrevistaba a Melibea y me decía, yo creo que eso está muy caído ahora, la Casa de Poesía Silva. Sí, hay como ese problema como de volverlo paisaje histórico, monumental. Y te quería preguntar, vos qué reflexionas es, qué aprendizaje tuviste como de replicar ese tipo de casas por Latinoamérica o por el mundo, qué es lo que se debe hacer para No, ya acercar se la ha hecho. poesía con un lugar, sí. No, no, no, ya se ha hecho. Estando en vida María Mercedes, por ejemplo, el López Velarde de México, la casa en Chile, la casa Huidobro. En Sevilla se hizo mucho intento, pero finalmente, como eso estaba, quien tiene la plata es la comunidad, no la alcaldía, no el ayuntamiento. Entonces, la Casa de Sevilla, pues no se ha hecho, pero se hicieron reuniones divinas, estuvo Mario Rivero, congresos, bueno, sí, se ha replicado. Es un trabajo, sobre todo, que es un trabajo súper armónico y que logra tener vocería, por ejemplo, la poesía tiene la palabra. Eso fue una cosa absolutamente, pues, para mí fue, primero porque yo estaba ahí. Entonces, claro, cuando uno de lo ayudaba, a uno no le olvida. Pero ese día fue la final de la Copa Libertadores en el estadio Atanasio Girardot. Puedes imaginar los trancones, etcétera. Y esta era en un sitio que no tiene muy buen acceso, que es en la plaza de ferias, en la plaza de ferias, así. Ay, divino. ¿En qué año? Eso fue en el año 89, ¿cierto? Ajá. Y ese día era jugando Nacional, final de Copa Libertadores. La poesía tiene la palabra en Medellín. Ah, eso fue divino. Pero Que se después, organizaba desde la Casa Silva. sí, Okay. entonces una cosa Es muy masiva. importante, como alumbrar esa cosa sencilla para adolescentes y jóvenes de ahora, y es que no era No. solo un lugar, era todo un proceso, era toda Sí, una sí, red. sí. Sí. Y sobre todo que María Mercedes le daba, como decimos, le daba bomba. Que llegaba un poeta con una revista, sí, claro, yo te apoyo, muestra, qué bien. Entonces cogía y después le mandaba una postal. Siempre, por ejemplo, un editor muy bueno, que ahora muy juiciosamente tuvo como irse a vivir la pensión, la jubilación a Portugal, Hernán Vargas Carreño. Todo el trabajo fue el que le empezó fue y que se sintió, como decimos ahora, empoderado, fue el apoyo de María Mercedes para el exilio, sí, el poema del exilio. Entonces uno ve una persona inteligente, propositiva, dura, pero así, ¿cierto? Y con una ternura con la gente y con los trabajadores, ¿cierto? Con Elvia, que era la de los tintos y que también le iba a organizar un día el fin de semana en el apartamento a veces. Estuvo orientándola, consiguiéndole para la cosa de la inscripción, no sé qué, el aval que tiene que dar de que tiene y pendiente. Entonces, uno ve un ser humano que en esas cosas usted no le tiene que tomar foto, ¿cierto? Ya no es como Son. ahora que uno le tiene que tomar fotos para todo, en Instagram. Entonces, para mí fue un aprendizaje vital, vital. Uno mal usa mucho los adjetivos, pero a mí sí me parece que a mí me marcó mucho. Y también, pues, cuando yo estaba ya trabajando en Barcelona y tal, me mandaba regalitos el día del cumpleaños. Entonces, a mí eso, te digo que era bellísimo, ¿cierto? Claro, las dos nacemos, estamos en el mismo mes, pero era muy lindo, ¿cierto? Que de pronto con una amiga de ella me mandaba regalito de cumpleaños, una postal. Ahí tengo una tarjetita. Entonces, y la calidad de lo que hacía la revista Casa Silva es, pues era un referente, eran las conferencias que se daban en el auditorio durante el año, las mejores, y que ahí estaba, pues, lo mejor de, sí, las cosas hermosas, el centenario de Rafael Reyes, o sea, no la cosa provinciana que es tan fácil de hacer, ¿cierto? Sino poner a la gente con la mirada hacia todo lo que es fundacional de alguna manera, ¿cierto? Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Esta etapa de María Mercedes Carranza con Oveja Negra fue importante en la relación con el editor. Claro, Calvano, Catarain fue incluso un miembro de la Junta Directiva de la Casa Silva, José Vicente Catarain, el de la Oveja Negra. Hizo una cosa que fue increíble, preciosa, de 50 autores colombianos, cuando eso tenía varias oficinas. Por ejemplo, en Palacio había una lindísima cerca del Parque de Bolívar, y ahí, y bueno, Catarain fue el primero que publicó a García Márquez. Tuvo un gran maestro, una gran maestra, María Mercedes. Era amiga de Agustín Goitisolo, entonces Goitisolo llegaba y le escribía un poema. Desde chiquita ella se codeaba con Pablo Neruda. Pablo Neruda, por ejemplo, es el padrino de Don Juan, del hijo menor, del hermano menor. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Increíble. Entonces ella tenía una familiaridad y María Mercedes era una lectora, pero voraz, voraz. Por ejemplo, cuando hacía las notas de la revista Semana, cuando Semana era otra cosa, que la dirigía Claro, Felipe claro. López, ella se leía hasta 3 y 4 libros en una semana, pero no se leía la contraportada, no, se leía el libro. Cuando uno estaba leyendo titulares y el índice, María Mercedes ya había terminado y estaba en otro. Pero de mito, Cotelamo le escribió un poema a ella, por ejemplo, cuando ella era una niña. Qué Miren, hermoso. un sueño para María Mercedes Carranza. Si tu sombra es la luz, María Mercedes, si un ángel colegial va por tu pelo y se convierte en trenzas donde vuela como si Dios le hubiera regalado un árbol, si eres patria de los sueños y el rumor de Colombia en tu cabeza nos señala dos mares y mil ríos, el alba de la vida está en tus ojos, diciendo cielos donde canta el aire. Eduardo Cotelamos. Y entonces María Mercedes tenía en ese tiempo 9 años. Entonces ella le dijo pues que ya se le, era Qué hermoso, sí, qué buena sí, conexión, claro. Que tenía unos nutrientes ahí, una savia maravillosa. sí, Ella la marcó sí. mucho Nicanor Parra, ¿no? Sí, no lo pudo traer. Fue de las cosas que no, ella que hizo todo lo que quiso en la vida. No, él Hasta no se con movía, le tenía pánico a los aviones. ¿Ah, sí? Sí. Interesante. Bueno. ¿Recordás algunas palabras de María Mercedes, algo que te haya dicho, o algún consejo, alguna opinión que se te haya quedado marcada? Ya te lo voy a mostrar. La poesía ayuda a vivir. Ay, qué belleza. Entonces, hice varios bolsos. ¡Ah, qué lindo! Eso Sí, sí debería fabuloso. estar en la mochila de todos los estudiantes de No, colegio. solamente lo vendemos en dos librerías, pues que tienen así como separadores, a veces uno, en Ex Libris y aquí en Soluciones Ah, yo amo en el la libro. vitrina. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. El oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana. Visto mi tan deteriorada esperanza. Me meto entre la boca las palabras. Cepillo la bondad y me la pongo de sombrero. Y en los ojos esta mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir. Y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso, tarareo esa canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.